cumbia. Sin cadenas para toda la vagancia. Baile rocha. Andar solo, tranqui, para hacer lo que dice. Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nadie escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nadie escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo. Y he perdido, he ganado, he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado, he sabido defenderme bien. Contengo la respiración, contengo la respiración. En un día tan claro, tan claro, en busca de historias felices. Serán el día en que pise firme. Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar, andar. Hace tiempo quise encontrar yo el destino y el camino.